Y bueno, al otro lado del teléfono tenemos a Encarna García, de secretario de secretaria del sindical de Canario y responsable de la Secretaría de la Mujer. Hola Encarna, muy buenas. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál ha sido la razón de apoyar y participar en la iniciativa internacionalista? ¿Cuáles son, digamos, vuestras reivindicaciones políticas y sociales en el contexto de las elecciones europeas? Bueno, pues vamos a ver, en Canarias participar en las elecciones europeas como no es raro, además no se puede olvidar que somos hijas de una herencia colonial, pues tenía también sus dificultades porque alguna parte del nacionalismo soberanista canaria pues siente un vínculo muy fuerte o se siente como africanista, con lo cual en algunos sectores se entendía también, tenía su cierto nivel de contradicción. No obstante eso, sabiendo que en definitiva quien nos oprime en este momento es fundamentalmente el Estado español, pues parecía coherente, y después de largas discusiones pues se llegó a la conclusión de que había que apoyar esta candidatura. En el caso concreto de Intersindical Canaria, decir que las personas que estamos por Intersindical Canaria apoyando esta iniciativa lo hacemos a nivel personal, no es el sindicato quien lo hace, sino personas del sindicato, pero que además entendemos que tenemos un fuerte apoyo estatutario. O sea, Intersindical Canaria se define como un sindicato de clase que tiene por objetivo la consecución de una sociedad sin clases, se define como nacional canario y por lo tanto defiende el derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional, es también internacionalista y solidario, con lo cual lucha contra cualquier tipo de opresión, contra la explotación y contra la xenofobia. Por supuesto es también democrático y participativo, entendiéndolo como el respeto a todas las opiniones, por minoritarias que éstas sean. Con lo cual, una vez vista la conveniencia de estar, pues iniciativa internacional era la última opción, era la única opción coherente. Muy bien. No sé si en vuestro entorno habéis percibido este intento de criminalización hacia esta iniciativa. Pues es como más que evidente, y además no hace sino cargar sobre esta iniciativa todo lo que ha tenido que ver históricamente con la criminalización de los movimientos sociales, y en concreto de todos aquellos que se alejan de los poderes establecidos, o sea, con aquellos que a pesar de que intentan estar en las instituciones y a veces lo han estado, no se institucionalizan, no tienen precio. Y bueno, y aparte de este intento de criminalización, ¿cómo ha transcurrido la campaña en sí, los actos celebrados en vuestro entorno? Vamos a ver, teniendo en cuenta que esta, por supuesto, no es una iniciativa mayoritaria, sino que bueno, pues se mueve en Canarias, dentro de pequeños grupos, pues se han realizado actos en todas las islas, se ha adaptado además la cartelería, hemos cambiado por ejemplo el rojo por el verde, por recuperar el color abasic, por nuestros orígenes africanistas, se han hecho modificaciones en el manifiesto, se ha cambiado por ejemplo soberanía, el eslogan ha sido soberanía nacional, solidaridad internacional. Y en principio se ha hecho una adaptación, pero se ha tratado de hacer el esfuerzo, todo el esfuerzo posible, para estar en todos los rincones. Bueno, como sí, no sé si querías mencionar algo más o te he cortado. No, vamos a ver, yo con respecto al tema de la criminalización, que es que donde no había acabado y quería reflejar también todo lo que tiene que ver con la manipulación informativa, y en Canarias, como en todo el Estado también, cuando se realizan sondeos de opinión sobre problemas sentidos, no deja de ser curioso que también aquí, entre los tal, define la población normalmente y siempre como el primer problema, el desempleo, y el segundo, el terrorismo, lo cual pues está absolutamente fuera de contexto. En Canarias aquí jamás ha habido un acto terrorista, bueno, hubo algún intento al principio de los años 70, pero no, nunca los ha habido y además esperamos y deseamos que nunca se produzcan. Y no deja de ser curioso que así todo la población lo perciba como un problema. O sea, y eso es, responde a la clara manipulación informativa. Por contraste, por ejemplo, decir que en Canarias, en lo que va de año, han muerto 4 mujeres por terrorismo de género y nadie lo refleja como un problema. Y eso tiene muchísimo que ver con la capacidad de los medios de crear información y de intoxicar. Y en definitiva, pues, se acaba percibiendo la realidad problemática expresada en realmente en lo que no es. Y eso lo quería reflejar a modo de ejemplo clarísimo. Incluso el terrorismo de, digamos, de la gente de África que quiere llegar y también que lo percibís también muy cercanamente, ¿verdad? Claro, claro. Sí, eso por ejemplo, curioso, la gente que quiere llegar, lo que es el hablar por terrorismo que se produce a diario por la, vamos, por la especulación económica que hace que ingentes cantidades de personas tengan que salir de sus lugares de origen buscando un futuro mejor, pues también habría que percibir como terrorismo el dinero que se gastan, por ejemplo, en el Frontex, que es absolutamente cantidades ingentes, impidiendo que gente que tiene otro color llegue a las costas canarias. Eso se vive aquí con absoluto dramatismo. Cuando realmente, si lo que se gastan en control de frontera se lo gastaran en combatir la especulación económica y a favorecer la cooperación internacional, seguramente estaríamos hablando de inversiones bastante más positivas. Uh-huh. Y bueno, para terminar de mi parte, por lo menos, en esta última pregunta sería interesante que nos contaras las expectativas que tenéis cara al domingo y para un futuro próximo. Hombre, con respecto al domingo y teniendo en cuenta que las opciones soberanistas en Canarias pues están como están, si es cierto, dos cosas. Nosotros y nosotras centramos nuestra expectativa en torno a 2-3 mil votos. Nos parece que eso sería un excelente resultado. Y con respecto al día 8, sobre el que ya hemos estado hablando en estos encuentros previos, pues sí creemos que a pesar de las sombras de las que hablaba antes, y que el movimiento soberanista en Canarias también tiene su... es un movimiento diverso, a pesar de eso sí creemos que ha servido para que nos sentemos y hablemos los distintos grupos, con lo cual también se ha puesto sobre la mesa que a partir del día 8 tenemos que empezar a hablar de establecer pautas estables de entendimiento entre los distintos grupos soberanistas en Canarias. Uh-huh. No sé si quieres remarcar o recalcar algo o añadir algo que no te haya preguntado. Bueno, a mí sí me gustaría que, bueno, cuando hablar un poquito de lo que es el ámbito político en Canarias, que ya decía que éramos hijos e hijas de una herencia colonial, y fundamentalmente los temas, el análisis de carácter más económico, o sea, que es el que hace también que estemos por esta opción. O sea, en Canarias hay que decir que en torno a 600.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza. Es un porcentaje altísimo de la población, que cerca de 300.000 personas están desempleadas, y eso supone ligeramente por encima del 27%. Que en Canarias además tenemos las jornadas más largas de todo el Estado, que tenemos asimismo los salarios más bajos, y eso además da lugar a las menores prestaciones por desempleo y a las menores pensiones. Con lo cual, insisto, o sea, para las personas que apoyamos esto, Iniciativa Internacionalista era la única opción coherente. Bueno, pues de nuestra parte, muchas gracias, Encarna, por estar ahí. Un abrazo solidario desde Euskal Herria a Canarias. Uh-huh. Y bueno, que tengamos oportunidad de estar, charlar de otras cuestiones en otro día. Indudablemente lo vamos a tener. Hasta luego. Buenos días. Venga.